Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta nueva temporada del espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Volvemos, por tanto, después del descanso veraniego que nos tomamos en agosto, con nuestra habitual selección de pop, rock y folk de los lunes aquí en Intangible 23. Poco va a cambiar en la nueva temporada, seguimos con las mismas ganas de traerte nuevos artistas, como un grupo español que hemos conocido hace poco con el sugerente nombre de Nouvelle Cousine y canciones tan redondas como la que viene ahora, se titula Pinturera. Quieres ignorar las señales del práctico. Cantemos en francés con una DTT. Coge una muda y nos vamos. Si quieres ignorar las señales del práctico. Hemos empezado esta edición de hoy lunes en Intangible 23 con Nouvelle Cousine y el tema Pinturera, que abría el EP La Guerra del Volumen, editado en Bandcamp. Este grupo de La Coruña nos ha sorprendido con su más reciente trabajo, que fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios Abrigueiro de Lugo en la primera semana de 2009. En su lista de canciones podemos encontrar también, por cierto, una versión de Maciel que pondremos, lo prometo, en un programa posterior. Y según cuentan en su página web, para esta ocasión Nouvelle Cousine han optado por no saturar su sonido y hacerse oír usando sutiles bases electrónicas y guitarras contundentes, pero sin perder de vista el cuidado por las melodías vocales y por las letras. El EP La Guerra del Volumen llega en cualquier caso después de que Nouvelle Cousine grabara otros dos álbumes y además cuatro maquetas. Y entre sus créditos podemos mencionar el hecho de que hayan tocado en festivales junto a Los Planetas, La Buena Vida o Russian Red. Además de que en esta canción Pinturera mencionan a Chinarro. No sé si venía muy a cuento, pero ahí está esa referencia. Y ahora nos ponemos un poco más rockeros de la mano de los estadounidenses Revelry y está Even If You're Not Around, incluso si no estás cerca. Revelry dedican este EP a sus fans que dicen que les han permitido golpear sus tímpanos con ruido descerebrado. Se trata del You Know the Way EP, Tú Conoces el Camino, editado en Bandcamp y donde se incluía este tema Even If You're Not Around que acabamos de escuchar. La banda la lidera Kyle McCloskey a la voz principal, el bajo y la guitarra acústica, y él también escribió todas las canciones menos una, que fue un esfuerzo conjunto de todo el grupo. En mi opinión, con este disco editado en febrero de este año, Revelry se revela, valga el juego de palabras, como el típico ejemplo de juego de grupo joven que presenta algunas cualidades interesantes. Pero ya veremos si pasan de ahí. De momento, la capacidad para entregarnos solos de guitarra tremendamente disonantes, como en este caso, es quizá lo que más llama la atención de Revelry. Y vamos ahora con un grupo que tiene un nombre muy parecido, aunque son de España, Reverie. Basta con cambiar la V por una B y quitarle la L, y ya tenemos a Reverie que hace una versión muy interesante de Piano Magic titulada Speed the Road, Rust the Lights, y por tanto a ellos les dedicamos esta sección fija de los lunes para las reinterpretaciones a cargo de artistas del NetAudio. Vamos allá entonces, Reverie con Speed the Road, Rust the Lights. photography. Be kind to me, for the miles above are killing me. Tonight I would die to be by her side. So speed the run, rush the lies. Speed the run, rush the rush the lights, speed beat the road. Cross the line. Speed the road. Speed the road. Cross the line. Speed the road. Speed the road. Cross the line. Speed the road, speed the road. Cross the line. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y esta semana la sección para esas versiones de temas más o menos conocidos la reservábamos para Reverie, tocando esta Speed the Road, Rush the Lights, originalmente de Piano Magic. Reverie es un grupo español que se formó en 2006 cuando Matthew y Elizabeth grabaron sus primeras maquetas con influencias admitidas del rock alternativo anglosajón. Y en 2007, poco después, aparecía su primer álbum que se puede descargar desde iTunes. Y esa querencia por grupos como Piano Magic me imagino que es lo que ha facilitado que participaran en este proyecto, un álbum titulado The Nostalgist, a Tribute to Piano Magic, un tributo a Piano Magic, que se puede descargar desde Bandcamp con canciones de artistas de diferentes partes del mundo, que ofrecen sus reinterpretaciones de la música de Piano Magic en una descarga digital gratuita, pero cuando se quiere hacer donaciones, Piano Magic aprobó el proyecto, pero pidió que fueran a parar a un hogar de gatos y perros de Londres. Y poco más te podemos contar de este proyecto, no tiene fecha límite, ahora mismo hay 6 canciones de otros tantos grupos subidas en Bandcamp, pero según otra gente se vaya animando a grabar, pues se irán subiendo. Y vamos ahora con una banda danesa que tiene un nombre bastante descriptivo de su estilo, nada más y nada menos que Cabaret Sibarit, Cabaret Sibarita, y esta canción se titula 90%. Oh boy, see a bun, my flask, and in there, beer man, so push. Intangible 23 le ha tocado el turno ahora a Cabaret Sibarit con un tema 90% incluido en su EP homónimo. Y estamos ante una banda de rock, si se le puede llamar así, danesa, formada en concreto en Esbjerg en 2009, y ya han sacado estas primeras canciones para su descarga gratuita y legal desde Bandcamp, con una propuesta muy interesante, mezclando la tradicional instrumentación del rock con pianos, acordeones, saxofones, incluso se escuchaba voces de ópera de fondo. Todo esto convierte a Cabaret Sibarit en una banda distinta, y ellos dicen que nos quieren acercar su visión del mundo contando historias surrealistas con unos tintes algo oscuros. Pero sean cuales sean sus intenciones, no cabe duda que estos siete músicos se esfuerzan sobre todo por hacernos pasar un buen rato. Y vamos ahora a entrar en un oasis de calma oriental con la música folclórica del japonés Konte. その街は夕焼けに染まり夜を迎えて静かになるよ僕は歩いて君を探すよまるで見えない人混みの中 足音鳴らし冬はそこまで来てるから僕は歩いて君を見つけた小さな街の僕の部屋で窓を開けたら月は満ち欠け空を泳いで眠るよな君の口から がふわり小さな町の僕の部屋で夢の中でギターを弾きながら朝と夜を忘れてしまうよ君は思うよ歌を歌いながら小さな町の僕の部屋で小さな町の僕の部屋で小さな町の僕の部屋で小さな町の空の下で Pues si alguien sabe japonés me podrá indicar cómo se pronuncia el título de esta canción porque yo no soy capaz, pero sí puedo darte alguna pista. Es el segundo tema del single que Conte editaba hace poco en la joven el label Toto Coco. Lo que tenemos aquí son dos canciones muy frágiles y encantadoras que hacen buen uso de la guitarra y la voz de este intérprete japonés. Y de él te podemos decir que comenzó en 2008 adentrándose en el mundo de la música bajo el nombre de Conte y que en este mismo año, en 2010, ha ganado un par de concursos musicales, lo cual seguramente impulse su carrera. Esperaremos más noticias de él y mientras tanto vamos con otra canción de Cabaret Sibarit. Esta se titula Desertor. Pues aquí seguimos en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Después de haber escuchado este segundo tema de Cabaret Sibarit, titulado Desertor, y que puedes encontrar también en ese EP homónimo que han editado de forma gratuita, pues ya tenemos muestras más que suficientes de las influencias de estos daneses. Les gusta mucho el jazz de los años 30, el cabaret, por supuesto, la música circense incluso, pero todo ello mezclado desde el prisma del rock y con extrañas y pegadizas melodías en su propia definición. Además, amenazan con que estos elementos no se manifiestan solo cuando entran en un estudio, sino que también les dan rienda suelta en los escenarios, una combinación que promete ser espectacular. Así que habrá que verlo. De todas formas, vamos a seguir escuchando más canciones de pop, rock y folk aquí en Intangible 23, en este primer programa de la nueva temporada, por ejemplo, con Peter Smith and His Gentlemen Scholars y una canción titulada My Heart Sinks, Mi Corazón Se Hunde. Time, different taste, it all ends up as lovers waste. Barnum, you're the best at painting by the numbers and pissing on your guests. Try to find religion when you should have Peter Smith es un cantautor de Dallas, al parecer muy preocupado por los asuntos del corazón. Este tema se titula My Heart Sinks, mi corazón se hunde, y además pertenece a un álbum cuyo nombre es Beats for No One, late por nadie o no late por nadie, disponible en Bandcamp y grabado en 2006 con la ayuda de los Gentleman Scholars. Junto a Peter Smith a la guitarra y las voces están Rich Martin al piano y el órgano, James Driscoll al bajo, Matt Kellum a la batería por último. Y la página personal de Smith no se actualiza desde 2006, aunque hace poco que retomó su actividad, al menos colgando estas canciones bajo la fórmula del NetAudio, pero me imagino que en ese tiempo habrá estado ocupado en otras cosas. Aún así, te recomiendo que le eches un vistazo a su web, porque ahí se pueden encontrar sus opiniones sobre un montón de discos del rock clásico y siempre es interesante saber lo que un músico piensa de sus colegas de profesión, con comentarios, estoy mirando ahora, de Ultravox, Rod Stewart, los Flaming Groovies, un poco de todo. Y vamos ahora con un proyecto muy particular a cargo de Aaron Spransi, que se hace llamar, cuando hace canciones, Sinet, y esas canciones pueden ser tan misteriosas como la que viene ahora, Silver Line, The Silver Lining. To the chase, I'm floating away. Aaron Spransky, residente en Boston, es, como te comentaba hace un momento, el cerebro detrás de Sinet y se está preparando para formar una banda y llevarla de gira. Podrá defender así canciones como esta Silver Line de Silver Lining, agrupadas bajo el epígrafe Sinet Songs y disponible en la plataforma Bandcamp. Aaron es diseñador gráfico y ha formado parte de bandas como Those Royals o Radio Tokyo. No te sonarán ni a mí tampoco, pero es que hace tiempo que me conciencié de que es imposible seguir todos los nuevos nombres que aparecen, y más en estos casos que deben ser grupos que surgen y a los pocos meses ya no existen. En cualquier caso, Sinet, es decir, Aaron Spransky en solitario de momento, presenta un estilo anclado en la baja fidelidad, pero esa es una impresión engañosa porque es capaz de construir canciones notables y con un cierto cuidado para los detalles como esta que acabamos de escuchar. Y dejemos ahora que Peter Smith nos diga por qué es eso de que su corazón no late por nadie. Beats for no one. Just to beats for no one. Tengo mis sospechas de que la frase de órgano que sustenta esta canción no es del todo original, pero en fin, sea como sea, le ha quedado muy bien emplearla a Peter Smith como fondo a letras como «Mi corazón no late por nadie, pero si lo hiciera sería por ti antes de romperse». Seguimos aquí en Intangible 23, un programa dedicado al netaudio, es decir, la música de difusión libre en Internet, y que puedes escuchar desde Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Hemos escuchado, por tanto, la canción que da título al álbum Beats for No One de Peter Smith and His Gentlemen Scholars. Y lo que viene ahora es la otra sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, dedicada a una canción en directo de artistas de más o menos renombre, pero que se mueven en el ámbito de la música comercial, entre comillas, pero que han tenido la suficiente visión como para poner algunos de sus conciertos en descarga gratuita y legal a través del archivo de Internet o de alguna otra plataforma. Es el caso del grupo de Afrobeat, Afrodesia, que nos va a ofrecer ahora una canción titulada Yala, y la hemos sacado de una grabación de 2009 en Portland. All right, we got a new CD, we got a new album out. It's called Precious Commodity. We're celebrating the release tonight and every night. Tonight we're celebrating it here in Portland. I almost wore that T-shirt. Tonight and every night T-shirt. And if you had, this close. So we're gonna do a song for you. The song is called Ayala. We'll be right back. Afrodesia es un grupo de afrobeat que, además de seguir los postulados de Fela Kuti, que fijó en los años 70, por ejemplo, pues pone un énfasis en las voces femeninas. Eso les separa un poco de Antibalas, otro grupo que se inscribe dentro de este subgénero y que lo pusimos en la sección La Canción en Directo antes del mes de agosto. Pero Afrodesia comenzaron en 2003 y, curiosamente, al principio de esta interpretación de Ayala, el 15 de agosto de 2009 en Portland, Estados Unidos, uno de los miembros menciona que acababan de sacar un disco y que están de gira de promoción. Ese álbum era Precious Commodity, en el que aparecía la canción que acabas de escuchar, y estaba recién salido del horno porque la grabación en directo era de agosto y el disco había salido el mes anterior, en julio. Y vamos ahora con la penúltima de las canciones que vamos a escuchar hoy aquí en Intangible 23. Ahora que va a terminar el programa, nos dirigimos hacia el catálogo de la label Quote on Quote Records, donde graban muchos grupos relacionados con eso del emo, el punk y similares, como Bomb the Music Industry, una sugerencia que no hacemos nuestra, bombardear la industria musical, y el tema titulado Slumlord, sobre sus problemas con los caseros. Mold and mice and stolen bikes and a van. Everybody wants to break into dirty halls and holy walls and a door. I'm afraid I can't pursue it. I swear I'm gonna find a place. I gotta do this right to find a better place. The super shares, 'cause we're on the roof and drinking beers. I don't care. Take a photograph if you want to. I give me a shit and I pay. I don't care. You can try to kick me out if you want to. 'Cause I'll be away. I'm gonna be away tomorrow. I swear I'm gonna find a place. I'm gonna do this right and find a place. And I will tell my slumlord to get out of the face. Yeah, what? You get nothing. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm not giving a shit. I'm not paying the rent. And I will tell my slumlord. Ese era el grupo Bomb the Music Industry con su tema Slumlord, incluido en el EP Adults, Smart, She's Hammered and Excited by Nothing, con varios puntos suspensivos y un montón de exclamaciones. Uno de los lanzamientos de Quote on Quote Records, en concreto aparecía en febrero de 2010. Y vamos ya, sin más preámbulos, a escuchar el último tema, otro del catálogo de esa Net Label dedicada a la música punk rock. Ellos son un grupo de ska de Dublín, se llaman Chewing on Tenfold y cerraban su álbum Get Rich or Try Dying, Hazte Rico o Prueba a Morirte, con la siguiente filosófica balada titulada Under the Lamppost. And so they say, but you won't understand the workings problems of this world with your head buried in the sand. And so I say, but there's so much to do. And the graveness of this situation is shadowed by my ineptitude. There's nothing like the moon to hide the sun. We're forced to use the lamppost to guide us home. We thought we'd last forever, but we were wrong. So walk on through the night time, singing songs. There's no forever. There's no forever. There's no forever. There's no forever. Trust the fact that everything is relative. Trust the fact that nobody will ever say fine. The brain is all there is to the mind. But life is not a waste of your time. This is no lament, it's suspension of belief. It's analyzing evidence to justify means. Keep God out of her house was written down by my house. 10-foot letters on a concrete wall. Did the priest mind? Well, not at all. If he has to pick and choose, then his ethics are his. Nothing like your brain to spoil the fun, but you have to keep on living till you're done. And this was all an effort to feel alive. If anybody sings this into the night, it'll live forever. It'll live forever. So passers-by are aware that I once lived a life without a care. A single set of footprints just to prove that I was there. Well, you're looking at me while I'm looking at you. When will you realize, son, you're singing to an empty Chewing on Tinfoil, grupo de Dublín que graba para la Net Label Quote on Quote Records, y esta balada, Under the Lamppost, incluida en su álbum Get Rich or Try Dying, terminamos esta edición, la primera de la nueva temporada de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, y allí también tienes los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, y también el programa entero en formato podcast y las referencias a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter por si quieres comentarnos algo. Así que nada, hasta mañana martes, te esperamos con nuestra habitual selección ecléctica. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.